Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz. En Irak, 8 soldados estadounidenses fueron asesinados el fin de semana. El número de soldados estadounidenses asesinados en Irak es superior a 1.600. En los últimos 10 días, cerca de 300 iraquíes fueron asesinados en uno de los ataques más sangrientos de la resistencia iraquí registrados en meses. El sábado, 2 coches bomba estallaron contra un convoy estadounidense, arrojando 22 muertes. Dos contratistas estadounidenses fueron asesinados durante el ataque, mientras que el número de muertes tras la explosión de los coches bomba en Suwaria superó los 58. El domingo, francotiradores asesinaron a un funcionario de alta jerarquía del Ministerio de Transporte en Bagdad. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos revelaron que la resistencia iraquí detonó un total de 135 coches bomba en el mes de abril, un número superior al registrado hasta el momento en la ocupación de Estados Unidos. En medio de la violencia, el Parlamento iraquí aprobó los 6 cargos definitivos del gabinete del nuevo gobierno. Sheikh Mohammed Bar Ulom será el nuevo ministro de Petróleo. Había ocupado el mismo cargo en el Consejo de Gobierno iraquí, designado por Estados Unidos. Un sunita llamado Sadun Dulame fue electo como ministro de Defensa. Se trata de un ex funcionario de la Policía de Seguridad que abandonó Irak en 1991. El cargo de ministro de Derechos Humanos permanece vacante luego de que un sunita rechazara el cargo. Mientras tanto, se informa que varios ex funcionarios iraquíes que se desempeñaron durante el mandato del primer ministro Iyad Alawi escapan del país. De acuerdo con el medio de prensa Independent of London, los funcionarios huyen del país para escapar de un posible juicio por corrupción y por su seguridad personal. En Washington, 88 miembros del Congreso firmaron una carta solicitando al gobierno de Bush que respondiera a los informes que indicaban que Estados Unidos y Gran Bretaña tenían un acuerdo secreto para atacar Irak. El diario Sunday Times de Londres divulgó la semana pasada el texto de las actas de un informe secreto de julio de 2002 del jefe del MI6. En el documento, Richard Dearlove le decía al primer ministro Tony Blair que Estados Unidos ya tenía planes de atacar Irak. Según las actas filtradas, Dearlove dijo que el ataque de Estados Unidos estaría justificado por la conjunción del terrorismo y la existencia de armas de destrucción masiva. Agregó que la inteligencia y los hechos se establecieron en torno a la política. En Afganistán, 2 oficiales de la Marina estadounidense fueron asesinados en una batalla el domingo cerca de la ciudad de Jalalabad. En otras noticias, grupos de defensa de los derechos de la mujer han realizado movilizaciones en Kabul tras el asesinato de 3 jóvenes afganas. Las mujeres fueron halladas al costado de la carretera la semana pasada tras haber sido violadas y colgadas. Se halló una nota junto a los cadáveres que decía que fueron asesinadas por trabajar para grupos de ayuda internacional. En Rusia, decenas de líderes mundiales, entre ellos el presidente Bush, se reúnen hoy para conmemorar el 60 aniversario de la victoria de los aliados sobre la Alemania nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los eventos, sin embargo, están siendo boicoteados por los estados de los Balcanes, porque la victoria tuvo como consecuencia que la Unión Soviética tomara el control de la región. Mientras tanto, Argelia conmemora su propio aniversario esta semana. 60 años atrás, las tropas francesas masacraron cerca de 45.000 argelinos que tomaron las calles exigiendo independencia. El domingo, el presidente argelino llamó a Francia a que admitiera su responsabilidad en las masacres. En otras noticias, un tribunal federal de apelaciones coincidió con el gobierno de Bush en no proseguir con el juicio entablado por la ex traductora del FBI, Sybil Edmonds, debido a que podría exponer secretos nacionales y poner en peligro la seguridad nacional. En el juicio, Edmonds acusó al FBI de despedirla tras haberse quejado acerca de las fallas en la seguridad de la agencia. El Vaticano ha pedido la renuncia del editor de una importante revista católica neoyorquina por haberse publicado artículos criticando las posiciones de la Iglesia, como el matrimonio homosexual y el uso de preservativos. El padre jesuita Thomas Rees fue el editor del semanario América durante los últimos 7 años. Es uno de los más destacados comentaristas del país en temas relacionados con la Iglesia. La orden de despedirlo fue emitida en marzo por la sección del Vaticano entonces liderada por el cardenal Joseph Ratzinger, que luego fuera designado papa. Mientras que en Carolina del Norte, la Iglesia Bautista votó para echar a 9 parroquianos por no haber apoyado al presidente Bush en la elección de noviembre. En Haití, el gobierno apoyado por Estados Unidos está ignorando la presión internacional para liberar de la cárcel al ex primer ministro Yvonne Neptune. Neptune está en huelga de hambre desde hace más de 3 semanas y se dice que está al borde de la muerte. Falleció Miguel Contreras, el líder sindicalista de California, a los 52 años. Como secretario tesorero de la Federación Laboral de Los Ángeles, contribuyó a revivir el poder del trabajo organizado en el sur de California. Hijo de productores inmigrantes, comenzó a trabajar en la granja a los 5 años. En su adolescencia, comenzó a trabajar en el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de César Chávez. Falleció el activista por la paz, Elmer Mas. Fue un activista antinuclear durante toda su vida y el fundador del movimiento Plowshares. En 1980, junto a Phil y Dan Berrigan y otras 5 personas, utilizaron martillos contra las puntas de misiles nucleares a la planta de General Electric en King of Prussia, Pennsylvania. La acción se conoció como los 8 de Plowshares. Cumpliría 70 años en agosto.